Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar el trabajo que hemos iniciado esta mañana y lo vamos a redondear con esta última conferencia. La purificación es indispensable para la expansión de los chakras. Sin esa purificación es inútil todo cuanto hagamos. Si hacemos algo en este particular y no hemos purificado nuestros vehículos de conciencia, eso degenerará dolor y sufrimiento. Por lo tanto, la purificación hace que nuestra conciencia acceda a los planos internos sin ningún tipo de dolor, sino siempre con este espíritu de investigación para interiorizar y encontrar las respuestas que estamos buscando. Esa tarde vamos a retomar el tema que dejamos aparcado en la primera conferencia, referente a la energía interna. Recordáis que habíamos dicho en la cuarta conferencia ampliaremos el tema sobre esta energía interna, más conocida por Kundalini o el fuego serpentino, el poder ígneo y también la madre del mundo. Se la conoce por estas nomenclaturas, por estos nombres. Pero no obstante, siempre es esa fuerza, ese poder, esa energía interna que todos poseemos. Solo trataremos algunas funciones en las que precisamente la purificación es indispensable para que esa energía ígnea, esta energía interna, circule sin obstáculo en el recorrido de los siete chakras superiores. Es importante que no encuentre en su recorrido ningún tipo de obstáculo. Vosotros podréis preguntaros qué tipo de obstáculo puede encontrarse en los nadis. En los nadis se encuentran pequeños obstáculos que son, podríamos decir, verrugas etéricas que obstaculizan el paso de esta energía. Y entonces, si persistimos en que la energía circule, como hemos dicho este mediodía, esta mañana, entonces la energía continúa ascendiendo o descendiendo y tiene que quemar lo que obstaculiza su paso. Y ese quemazón es un fuego interno que lo sentimos profundamente y el dolor es intenso. Esta definición que hemos manifestado sobre la madre del mundo es adecuada porque por medio del mismo se pueden vivificar nuestros varios vehículos. Vivificar nuestros varios vehículos en el sentido que Kundalini circula también a través de ellos. No solamente circula Kundalini en los chakras del cuerpo físico, sino que también circula en los chakras del cuerpo astral. Por lo tanto, si nosotros de alguna manera practicamos las disciplinas convenientes para purificar nuestro cuerpo físico mediante la ayuda constante de la mente en ello, estamos purificando también nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental. O sea que no puede uno quedar sin el otro, porque como que el trabajo lo hacemos de dentro, utilizando la mente, utilizando nuestro cuerpo emocional y practicándolo en el plano físico, entonces toda la personalidad se va purificando. No pensemos que se purifica primero un cuerpo, después purificaremos el otro y después purificaremos el otro. No, la purificación se hace en conjunto de toda la personalidad, porque para ello utilizamos la mente alta y honda, y después los sentimientos hondos en profundidad, con el fin de cambiarles la polaridad. Y finalmente lo practicamos en el mundo. Dejamos de hacer prácticas nocivas, negativas, para practicar estas otras funciones que elevan el estado de ánimo, elevan el corazón, elevan la mente, elevan el sentimiento de los individuos. Pero antes de despertar a esa energía ígnea, esa energía interna o la de Kundalini, es absolutamente esencial haber alcanzado un grado definido suficiente de pureza moral, ética, y que la voluntad sea también lo suficientemente fuerte para regular la fuerza, la energía. Hemos de tener esa voluntad, hemos de ser conscientes de ese poder que está circulando ante nosotros y por dentro de nosotros, y la voluntad de pararlo en momentos determinados y activarlo en aquellos otros momentos en que nosotros consideramos que no hay obstáculo en la ascensión. También se nos dice que existen algunos peligros relacionados con el fuego serpentino. Estos peligros son puramente físicos, porque no pueden en absoluto perjudicarnos en el astral si no hemos purificado el físico. Por lo tanto, el primero que va a sentir el poder ígneo que puede producirnos dolor es el físico. El movimiento del mismo, al parecer, dicen aquellos que lo han experimentado, un intenso dolor físico. Sienten el fuego como va quemando por dentro. Por eso se llama el fuego serpentino. Puede incluso, fijaros bien, puede rasgar los tejidos y hasta destruir la vida física, o bien dañarla enormemente, o bien también de forma permanente a los vehículos superiores al físico. Es por esta razón que antes que nada es la purificación, es indispensable para la expansión de estos chakras. Porque si no hay purificación, no puede haber esa expansión. Los chakras, estamos adulterados por dentro, existen obturaciones, obstáculos en el camino, no se puede el chakra dilatar, porque la energía no asciende. Y entonces busca el camino más fácil, que es pararse. En principio, se para. Pero si esto no se logra, si uno no logra pararlo por sí mismo, dice la enseñanza oculta, hay que buscar lo más rápidamente posible una persona que conozca esos temas y que lo haga descender nuevamente en su sitio. Un efecto muy común al despertar prematuramente Kundalini es que en un principio, si no se ha practicado toda esta preparación, esa purificación, se precipita hacia abajo, es decir, a los centros inferiores del cuerpo, en lugar de fluir hacia arriba. Ya sabéis que hay tres centros que pertenecen a los órganos inferiores. Hemos estado hablando esta mañana de los siete centros superiores, pero hay tres centros inferiores de los cuales la magia blanca, la teosofía, no habla de ellos, simplemente nos dice que es peligroso despertarlos. Porque si la cabeza de esa energía ígnea, simbolizada por la forma de una serpiente, mira hacia abajo y se despierta, desciende hacia los órganos inferiores. ¿Y qué es lo que ocurre? Los excita de una manera tremenda, que hace que el individuo no pueda parar de utilizarlos. Y eso cada vez va adquiriendo mayor fuerza en la personalidad, hasta que finalmente el individuo solamente tiene en la cabeza estos actos. Y el individuo tiene que ir cada vez razonando y dosificándose de manera que no sea esclavo de los sentidos. Los sentidos tienen un gran poder. Todos tenemos cinco sentidos y los conocéis enormemente, y en la vida física nos regimos por estos cinco sentidos. No hacemos nada que uno de estos sentidos no nos lo provoque. Siempre andamos, todo cuanto hacemos, sentimos y pensamos, lo hacemos siempre siguiendo la incitación de un sentido. Y ahora se trata de dominar los sentidos. Tenemos de actuar nosotros por encima de los sentidos. Cuando vemos que un sentido pues nos va a llevar a ciertas actitudes que no son correctas, hemos de tener el poder y la voluntad de frenar esa actitud con el fin de mantener siempre el control. ¿El control de qué? De nuestra propia personalidad. No podemos dejarla desamparada. Hemos de controlar la personalidad, porque es un cuerpo animal. Ese cuerpo que tenemos es un cuerpo animal. Y lo que nos diferencia de ellos es que el hombre tiene la razón para discernir lo que está bien de lo que está mal. Y esa razón de discernir es lo que hemos de utilizar. El discernimiento ante cualquier situación de la vida es indispensable. Porque si discernimos correctamente, sabremos siempre qué decisión tomar y qué decisión dejar de tomar. Es importantísimo tener esto muy claro. Aquí hay un diagrama. Ahí tenemos el Muladhara, el asiento de Kundalini, que tiene cuatro pétalos, que tiene cuatro rayos. Los rayos, los hindúes le llaman pétalos y los dibujan también con la forma de un pétalo. Es como una flor de cuatro pétalos, pero que en el interior vemos un triángulo que mira hacia abajo. Ya es indicativo. Esa energía va hacia dónde, hacia los tres órganos inferiores. Los tres órganos inferiores estarían hacia abajo, estos tres órganos inferiores que son chakras, que si los excitamos se activan, y cuando se activan y dominan el poder de la mente del individuo, entonces el individuo ya no piensa con la cabeza. Es dominado por los órganos inferiores porque sus energías se descargan hacia ellos y entonces se activan. Porque la energía ígnea lo que hace es activar, despertar, activar, y si desperta lo de abajo, pues evidentemente el individuo no ves. Tiene esto en la cabeza continuamente y no para de utilizarlo. Y esto va en detrimento de su propia salud. Esto es importante de tenerlo claro, porque esto nos ayuda, evidentemente. Bueno, ya sabéis que el reino animal utiliza estas herramientas en cuanto en una determinada etapa del año, ¿no? Una vez y nada más, y luego se largan. Porque aquí no hay una mente razonadora que le haga recordar y hacer sentir que esto le ha dado un placer. Pero el animal ya lo busca, ya sabe en qué momento tiene que cubrir a la hembra para poder producir nuevas formas de vida. Pero el ser humano no cubre a la hembra para producir nuevas vidas en cada vez, una vez o dos en la vida, porque no se pueden tener tantos niños. Hoy día es muy difícil, pero solamente lo hace por el placer. Porque el ser humano vive muchísimo del placer, y en el ocultismo se nos dice que hemos de tener control sobre el placer. Y si no tenemos control sobre el placer, no tenemos control sobre nada. Y el hombre no puede ser juguete de las circunstancias. El hombre es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece y tiene que tener control sobre de sí mismo y sobre los reinos restantes de la naturaleza. ¿Veis? Tenemos que tener el poder. Estamos en la cima de los reinos de la naturaleza. En la cima. Y tenemos que tener el control de todo aquello que está por debajo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los hemos vencido en el pasado. Si en el pasado, en las formas distintas, animales, vegetales y minerales que hemos tenido, hemos vencido a la naturaleza de cada uno de estos grandes planos, ¿por qué ahora que estamos en la cima tenemos que descender nuevamente en ellos? Hay que utilizar el discernimiento, porque si no se utiliza, la vida misma de la energía nos lleva hacia abajo. Pero para eso hay un entendimiento, hay una inteligencia, hay un razonamiento, hay un discernimiento para saber que aquello que está bien y lo que está mal. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, frenamos. Es como cuando tenemos que hacer algo en la vida y no nos gusta, pues frenamos, decimos no lo hago. Ahí tenemos que hacer lo mismo. No, esto no. No soy el juguete, soy quien manda. Yo mando en ese cuerpo, yo mando en mis emociones, yo mando en mis pensamientos. Y entonces cuando decimos esto, ¿sabéis qué está ocurriendo? Estamos dando la vuelta a nuestra mente. La estamos girando. Dejamos de pensar como pensábamos para pensar de otra manera. Y cuando pensamos de otra manera, los tentáculos de los sentidos aflojan y sueltan la presa. Es una manera de explicarlo, ¿eh? Sueltan la presa. Y entonces estamos contentos. ¿Por qué? Porque hemos vencido al sentido. Hemos vencido. Y eso es una gran alegría. Porque cuando nos dejamos llevar y caemos, ¿estamos contentos al final? No. Decimos, he vuelto a caer. he vuelto a ser un juguete de las circunstancias. Y no estamos contentos de nosotros mismos. Porque ya tenemos unas ideas que elevan la mente hacia arriba, elevan el sentimiento hacia arriba, y sabemos que hay cosas que deben de ser controladas. Bien, aquí, como hemos dicho, antes habíamos dicho que hay el símbolo de la serpiente que está dormida, es el símbolo del fuego serpentino. ¿Veis en este chakra, veis que la serpiente tiene la cabeza mirando hacia abajo? ¿Vosotros creéis que es conveniente, viendo esa cabeza que mira hacia abajo, de despertar Kundalini? No. Decís no porque lo sabéis. Claro, decís no porque lo sabéis. Ahora ya, del dicho al trecho, hay un largo trecho. ¿Lo hacéis? Ahora nadie contesta, nadie dice no. Claro. No lo hacemos tampoco. Porque pensad una cosa, no, si no nos hemos purificado, ¿hacia dónde creéis que mira la serpiente? Hacia abajo. Así está de claro, son cuestiones que nos hemos de poner. ¿Hacia dónde mira? Hacia abajo. Entonces, si nosotros queremos despertar, porque hoy día hay una grandísima información que evidentemente pues acandila a las personas, pero en realidad esta información es nociva. La información sería buena, pero la práctica es nociva, porque para practicar estas enseñanzas, entonces hay que hacer esto. La purificación. Si hacemos la purificación, podéis despertar a Kundalini. ¿Por qué? Porque en la purificación, ¿qué es lo que le pasa a la cabeza? Deja de mirar hacia abajo y mira hacia arriba. Cuando hay purificación, la cabeza mira hacia arriba. Deja de mirar hacia abajo. Y entonces, cuando mira hacia arriba, no hay tendencias de deseos hacia los órganos inferiores. Se van diluyendo, van desapareciendo. Las personas que ignoran esta enseñanza piensan, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si nos quitan las cartas, nos quitan esto, nos quitan lo otro, se vale para morirse, dicen el ignorante, porque desconoce la realidad de la vida. Y ignorante en el sentido que ignora esa realidad de la vida. Puede tener las carreras que sean, o los estudios, y puede ser una persona muy ilustrada en el mundo, puede ser un arquitecto, un científico, un político, lo que vosotros queráis, puede ser esto, y puede ser una eminencia en el mundo, pero puede ignorar la realidad. Y si ignora la realidad, es la ignorancia que tiene de lo que es la vida una. Por lo tanto, él, sin darse cuenta, pues le da curso a esta enseñanza y se va hacia abajo. Y entonces hay problemas. Ya los veis que salen, que pues uno que hace muchísimos viajes aquí, muchos viajes allá, y en cada lugar tiene a alguien que lo distrae, ¿no? ¿Por qué os reís? Yo no he dicho nada, pero sí que hay algo que lo distrae. Y que lo lleva, le hace coger el avión, lo hace ir allá y le hace gastar, pues le hace gastar el dinero de esas tarjetas especiales que les dan. Hace todas estas cosas. Estas cosas que están haciendo no son justas, ¿verdad? Porque son el dinero para que la humanidad tenga una vida más fácil, para que pueda vivir más fácilmente, y se gasta este dinero para hacer estas cosas. Entonces hay ignorancia de la vida una. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, el resultado de este chakra que mira hacia abajo es excitar las pasiones más indeseables. Las pasiones más indeseables. Las que tienen propensión a intensificarse a un grado tal que la persona es completamente incapaz de resistirse. Yo he sido joven, como todos vosotros. Y no puedo negar que esto yo lo he sentido. Y este es el problema más gordo que tienen los señores. Porque por ahí lo pierden todo. Por ahí se pierde todo. Por eso hay que tener un control de ello. Para vivir siempre en el filo de la navaja. ¿Sabéis lo que es el filo de la navaja? el funámbulo, ya sabéis que va por el cable y va, esto es el filo de la navaja, no puede irse ni a la izquierda ni a la derecha, tiene que ir concentradísimo en aquello que está haciendo. Y nosotros también. Hemos entrado en un camino que es estrecho y angosto. Y no podemos inclinarnos ni para la derecha ni por la izquierda. Hemos de ir por ese centro siempre con una mentalidad abierta, sabiendo dónde ponemos el pie y dónde ponemos el segundo pie y por dónde avanzamos. Porque si nos distraemos, nos caemos. El funámbulo, cuando se distrae, se cae. Nosotros estamos haciendo ese peregrinar. Estamos ahora en la cuerda floja. Hay que ir con muchísimo tiento y con muchísimo cuidado en ese camino. Suerte que nada más somos estudiantes, ¿eh? Cuidado, tampoco nos asustemos. Somos estudiantes, aspirantes, estudiantes aspirantes al sendero del discipulado. Cuando estemos dentro del sendero del discipulado, las cosas ya son de distinta manera, porque ahí sí que realmente el individuo sabe que está en la cuerda floja. Pero también ha despertado unas cualidades y una facultad de concentración extraordinaria, y que cuando está en aquello no está en nada más que en aquello que está haciendo. Lo que hoy dicen él, ahora se debía era de practicar, porque es en el momento en que se está haciendo que todo lo demás queda excluido. Solamente estamos por aquello que estamos haciendo. Todo concentrado, los cinco sentidos ahí metidos en lo que estamos haciendo. Porque lo primero que hay que aprender es la concentración. No podemos hacer un segundo paso si antes no hemos aprendido a concentrarnos totalmente sin que nada nos distraiga. Porque en cuanto algo nos distrae, se ha perdido la concentración. Y si se ha perdido la concentración, ¿vosotros creéis que puede haber meditación? No. Y si no hay meditación, no puede haber contemplación. Por lo tanto, la práctica queda anulada. Primero hay que concentrarse. Dicen los grandes instructores de meditación, te dicen que primero que esta concentración tiene que ser de tal manera que en cuanto uno entra en un lugar, tiene que haber despertado no solamente una concentración, sino una visión de todo cuanto rodea el lugar en el que entra. Y en el momento el instructor lo coge y dice, ¿qué es lo que has podido observar? Un sentido de observación tremendo. Entonces lo coloca en un lugar y dice, al entrar he visto esto, esto a la izquierda, aquello, lo de más allá, he visto este cuadro, en este cuadro había unas iniciales, estas iniciales eran esta y esta, más adelante me he encontrado con una figura, esta figura estaba vestida, son de este color. En un golpe de ojo ha podido captar todo realmente, ha observado cuanto había y eso lo ha mantenido concentrado directamente, porque él se ha mantenido concentrado en la observación de aquello que estaba haciendo. Estas son prácticas que son explicadas por un libro que todos conocéis, de Monisadhu, que se llama Concentración, no sé si lo tenemos. Teníamos de Monisadhu. A Kreishwood. Ay, Kreishwood. Kreishwood, no lo practica. Practica el tiro. Monisadhu también es, no es su nombre, es un seudónimo que él se puso a sí mismo porque quería mantenerse un poco en el anonimato, En la antigüedad todos los grandes teósofos se ponían un seudónimo, ¿no lo sabíais? Pues sí, Blavatsky se puso un seudónimo, a Nivesan tenía otro seudónimo, el presidente de la Sociedad Teosófica en España tenía un seudónimo, Mabel Collins también lo tenía, todos los grandes escritores de aquella época tenían un seudónimo. Y algunos de los nombres que conocéis no son el nombre del autor, son el seudónimo, porque ellos siempre se mantenían en el anonimato, porque esto les parecía, no sé si es verdad o es mentira, pero esto les parecía a ellos sentirse como más humildes, en este sentido. El hombre ignorante de estas enseñanzas de su verdadera naturaleza divina, procura empecinadamente asegurar su felicidad mediante los perecederos objetos de ese ilusorio mundo sensorial. Hoy día, pues, nos han enseñado esto, que para triunfar en la vida hemos de adquirir muchísimas cosas y tener todo cubierto por el día de mañana. Nunca se sabe, ¿eh? Esto es la mentalidad que hoy prima en el mundo entero, de siempre, pero hoy más que nunca. También el desenvolvimiento prematuro de esta energía de Kundalini intensifica toda la naturaleza y también en particular y con mayor facilidad las cualidades perniciosas inferiores más que evidentemente las buenas. Hoy prima más esto que lo más elevado, pero siempre hay personas que encarnan estas cualidades elevadas y hemos encontrado muchísimas en el pasado, mucha historia sobre el particular, muchos grandes hombres santos que ellos han triunfado internamente, no digo triunfado externamente, sino que se han llegado a conocer a sí mismo y han triunfado dentro de la búsqueda porque han encontrado sus respuestas. Las respuestas no las encontraremos fuera de nosotros, las encontraremos dentro de nosotros. Pero para que esa respuesta nos llegue, tenemos que haber practicado, evidentemente, lo que en un principio hemos dicho, la purificación, totalmente. Y a medida que uno va purificando, su manera de pensar cambia, su manera de ver las cosas cambia. Por eso se nos dice que la teosofía cambia la vida de las personas. La teosofía no es que sea una entidad, la teosofía es teos, Dios, es una palabra griega, teos, Dios, sofía, sabiduría. Que la traducción justa es la sabiduría de los dioses. Y si uno encarna la sabiduría de los dioses, se ha transformado realmente de humano en divino. Y entonces todo cuanto hace es en bien de la totalidad, porque la divinidad no hace nada para sí mismo. La divinidad todo cuanto hace lo hace para la comunidad, para la totalidad. Se da totalmente, como el reino vegetal se da al animal y al humano. Pero nunca te pide nada, con que lo riegues es suficiente. Entonces nosotros tenemos que regarnos. ¿Regarnos con qué? Con la luz de Budi, que la Budi nos dé de lleno. Porque la luz de Budi es el agua que necesitamos. Es la sangre de la tierra, el agua es la sangre de la tierra. Y Budi es la sangre del aspirante. Si la sangre del aspirante, que es la luz de Budi, nos baña en el mental superior, entonces puede haber un enlace con el mental inferior concreto y nosotros darnos cuenta que estamos bañados por la luz, porque en realidad solamente existe la luz. La luz es la sola energía que eclipsa las tinieblas, que eclipsa la oscuridad. Por eso la luz, cuando la luz se hizo, la oscuridad desapareció. Daros cuenta que en el Manvantara, en el inicio del propio Manvantara, todo era oscuridad. Todo era oscuridad. Y en un momento determinado, aparece una luz. Un punto. Es una manera de explicarlo. Un punto. Ese punto es un punto de luz. Un punto de luz que va a abrir en el campo de evolución, donde esa luz va a trabajar, va a abrir todo un círculo, todo un haz de luz para que la vida se ponga en movimiento. Pero si no, todo es oscuridad. Y nosotros aquí, que vemos que hay muchísima luz, y hasta luz artificial y todo, para el espíritu esto es tinieblas. ¿Qué luz tan preciosa y hermosa será cuando se despierte la percepción de Budi en nosotros? Si ahora ocurriera, la negaríamos, porque diríamos, esto no es posible, esto es una ilusión que acabo de tener, porque no estamos preparados todavía para ponernos frente a esa luz, no estamos preparados, y por lo tanto no podríamos apreciarla en absoluto. La ambición en el cuerpo mental se despierta rápidamente cuando uno, de alguna manera, se deja llevar por las cualidades perniciosas. Se despierta rápidamente y se desarrolla de manera desorganizada o desordenada, junto con la gran intensificación del poder intelectual, viene lo que conocemos todos, el orgullo. A medida que esa cualidad, este poder intelectual se va desarrollando, se despierta entonces el orgullo. Así que careciendo de instrucciones al respecto, y nota entonces nosotros, podemos notar en un momento determinado que Kundalini puede haber despertado por accidente, porque también Kundalini también puede despertar por accidente, por ejemplo, una caída, un golpe fuerte en el coxis puede despertar Kundalini. Si la cabeza mira para arriba, no pasa nada, porque sale directamente, sube, no se entretiene en despertar, sino que sube directamente y se descarga por el coronario. Y aquí no ha pasado nada, la energía de Kundalini vuelve a penetrar porque siempre hay la conexión con la energía de Kundalini. Entonces, si esto se despierta, si sale rápidamente y el individuo no siente ningún dolor, ningún quemazón ni nada, entonces no ha pasado nada. Ahora, si él empieza a sentir molestias, y se debe consultar inmediatamente con alguien que entienda de estas cuestiones. Nosotros en la sociedad teosófica, pues yo he conocido a un individuo dentro de nuestra sociedad que él tenía ese poder, el poder de hacer descender la energía de Kundalini. Era un hombre que había trabajado mucho las energías que circulan por él mismo. Y entonces tenía el poder de hacerlo descender, y yo le he visto hacer este trabajo cuando un muchacho de 20 años esto lo tenía, su madre lo traía, lo trajo tres veces, y en tres veces la Kundalini se volvió a sentar y se paró. Si a mí me decís, ¿tú lo sabías hacer? No, porque es una cosa de gran responsabilidad. Tiene que ser alguien que de alguna manera perciba por dentro de sí mismo que tiene el poder de hacerlo. Es la fe en sí mismo, y este individuo pues lo tenía. El método para despertar a Kundalini, también se dice, no debe de enseñarse. ¿Veis? Es muy clara la teosofía, el método de despertar a Kundalini no debe enseñarse públicamente, como tampoco debe enseñarse el orden que sigue al pasar de un chakra a otro. Vosotros me diréis, ¿qué estamos haciendo? No, estamos hablando, pero no estamos despertando a Kundalini. Yo no estoy despertando ni me estoy despertando a mí Kundalini pasando por un chakra por otro. Estamos hablando de cuál es el proceso mediante el cual la energía puede llegar a circular. Y eso está, sí, está en los libros. Y en teosofía encontráis muy pocas referencias sobre el Kundalini. Simplemente advertencias. Esto sí, advertencias sí que existen. Solo debe hacerse si es que de alguna manera es conveniente, hay momentos en que es conveniente hacerlo, bajo expresa indicación de un maestro de sabiduría, quien él sí vigila al discípulo durante las diferentes etapas de este proceso. No sé si lo dije ayer, pero si no lo repito ahora. Un discípulo pone en movimiento las sugerencias de un maestro de sabiduría. Y a veces el discípulo no tiene la cualidad pertinente para realizar aquellos actos que el maestro sugiere. Entonces el maestro le ayuda a despertar Kundalini y hacerlo circular por el chakra, que le va a despertar la cualidad que precisa para realizar ese trabajo. Habéis visto que en los chakras anteriores cada chakra tiene su cualidad. Y entonces observa las tensiones.